Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes tanto la escucha online como los podcasts. Pero antes de arrancar esta segunda hora, escucha esto. Estaba aquí mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un juguete o una camiseta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a arrancar esta segunda hora de Helves en la Onda, en la que tenemos cosas preparadas para ti, como tu justicia al día, donde hoy la abogada Leticia Fuentes nos va a hablar sobre los extranjeros, los permisos excepcionales de residencia. Y también tendremos la agenda con Agustín Reyes, que nos va a acercar, nos va a hacer un resumen a toda la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades. Hoy tenemos los famosos saraos y saraitos. Es viernes, tengo ganas de cachondeo, así que vamos a arrancar esta nueva hora con Nick Cannon. La canción se llama I Promise Myself. Un poquito de ritmo. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself. I'm Benny Kamen, una canción maravillosa llamada I Promise Myself. Y nosotros nos vamos a ir ya directamente con Tu Justicia al Día. Hoy vamos a hablar sobre los extranjeros y extranjeras, los permisos excepcionales de residencia en nuestro país. Y para hablar de esto, pues tenemos ya ahí preparadísima y haciendo mucho ruido con el teléfono. No sé lo que está haciendo nuestra compañera Leticia Fuentes. Leti, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué estabas haciendo con el teléfono que me has dejado un poco sordo? No lo sé, estaba aquí toqueteando, sí, lo de siempre. Bueno, a ver, porque nosotros tenemos una ley de extranjería un tanto peculiar, ¿no? Por llamarlo, sí, de alguna manera. La verdad es que la situación es un poquito complicada. Claro. Porque, bueno, primero de todo, tenemos que tener clara, digamos, la situación de aquel extranjero que entre en España. Tenemos que saber si este extranjero es perteneciente a la Comunidad Europea, ¿vale? O no. Por tanto, si es extracomunitario, es decir, un país fuera de la Unión Europea que no tenga convenio. Claro, dependiendo de la situación, pues sabemos qué se le puede aplicar y qué tipo de permiso de residencia podría acceder. A mí, sí, me gustaría mencionar tres posibles soluciones, por tanto, tres permisos a los que pueden optar aquellos extranjeros que han entrado en España y están actualmente en una situación irregular. Sí, vale. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese extranjero pertenece a la Unión Europea, se les da muchísimas más facilidades para residir, trabajar, estudiar. Evidentemente, algún beneficio teníamos que tener, claro, si formamos parte de la Unión Europea. Mientras que para los extracomunitarios, pues es un poquito más complicado. Entonces, también es verdad que hay muchísimos diferentes tipos de permisos, ¿vale? Es un poquito cacao y complicado entrar a investigar qué tipo de permiso puede acceder uno u otro. Entonces, por eso he querido resumirlo y dar esos tres principales de los que voy a hablar ahora. Yo te pregunto una cosa, Leti. Bueno, a ver, me imagino que será porque así es como les ha cogido y es la ley que se aprobó, pero en otros países es mucho más simplista la ley de extranjería. Depende. Ajá. Depende. Normalmente el tema de extranjería es muy complicado. Sí. Por regla general, sea el país que sea, siempre es un proceso lento, es complicado, sobre todo para la persona que viene de fuera, y más si ya hablamos de que no domina el idioma. Que ya pagámonos, claro. Entonces, por regla general, extranjería es más complicado de lo que nos pensamos. Uh-huh. O sea, entonces, pues bueno, comparando con el resto de países, pues España se queda más o menos ahí. Sí. Vamos a ver estos tres casos. Mira, los permisos de residencia se distinguen entre los temporales y de larga duración. ¿Por qué? Porque para que un extranjero pueda residir a largo plazo en España, tiene que estar como mínimo 5 años. Uh-huh. Entonces, hasta esos 5 años tiene que estar solicitando un permiso de residencia temporal y renovándolo. Entonces, uh-huh, este permiso temporal es mayor a 90 días y menor a 5 años. Cuando ya tiene 5 años, ya puede acceder a ese permiso de larga duración. Como requisitos generales, ¿vale? Así a grosso modo, para que nuestros oyentes tengan una idea, siempre se le va a pedir, para estos tres tipos de permiso que voy a explicar ahora, que no sea ese extranjero parte de la Unión Europea, uh-huh, que no tenga antecedentes penales, evidentemente, no tener prohibida la entrada en España y, sobre todo, haber permanecido con carácter continuado en España durante el tiempo que le va a requerir el tipo de permiso al que va a acceder. Ajá. Entonces, esos tres tipos de permisos de los que llevo hablando ya este ratito son tres. Se llaman circunstancias excepcionales, pero aquel oyente que nos esté escuchando seguro que reconoce que si ya lo ha pedido o lo está tramitando, se denominan arraigos. Arraigos. Y son tres: arraigo laboral, arraigo social y arraigo familiar. Uh-huh. Y ahora voy a hacer un pequeño... Eso te iba a decir, a mí el que más me suena es lo del arraigo familiar. Exactamente. Pero el arraigo familiar es diferente a la reagrupación familiar, que seguro que también nos suena mucho, que es, digamos, un proceso de cuando tú ya estás en España, solicitas que tu familia venga a España. Uh-huh. Pero eso es la reagrupación familiar. El arraigo familiar, por ejemplo, consiste cuando tú eres un extranjero que eres padre o madre de un hijo nacido en España. Vale. ¿vale? Entonces es un poquito diferente, no es lo mismo, pero sí es lo más conocido. Entonces, para que me gustaría hacer un inciso, ¿vale? Para entender cómo llegamos a esta situación. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que viene el extranjero a España, normalmente entra con un tipo de visado de turista y decide quedarse en España, porque eso es lo más normal. ¿Qué pasa? Que eso es un problema que la gente desconoce, porque normalmente, si tu intención es quedarte a trabajar en España, lo tienes que solucionar desde tu país. Por ejemplo, si es un colombiano, ¿vale? El colombiano se supone que se tiene que acercar al consulado español de su país y solicitar que quiere venir a España a trabajar. Ajá. No lo puede arreglar cuando ya está aquí en España. Ese es el principal problema que nos encontramos, que cuando ellos ya están aquí en España, deciden quedarse y es cuando ya se encuentran con el problema de que no pueden por el tipo de visado con el que han entrado en España. O sea que tendrían que volver a su país, tramitar todo esto y volverse a España, ¿no? Exactamente. Esa es la opción A. Uh-huh. La opción B. Si ellos deciden quedarse, pues pueden acceder a estos tres tipos de arraigo. Entonces, el arraigo, sobre todo laboral y social, exigen que se queden o 2 años o 3 años, mínimo en España. Uh-huh. Evidentemente, esos 2 o 3 años ellos van a estar en una situación irregular. Ya. Entonces, es un problema, pero por otro lado, es un requisito que exige este tipo de permiso, por eso se llaman circunstancias excepcionales. Y bueno, es un tipo de solución a la que pueden acceder para, después de estar 2 o 3 años, tener una residencia temporal en España. Es decir, después de haber estado 2 o 3 años aquí en España, piden ese permiso de residencia temporal y ya empezamos a computar para llegar hasta los 5 años y después pedir el de larga duración. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, básicamente el familiar, el que hemos comentado antes, es cuando el padre o la madre tiene un hijo de nacionalidad española o bien tienen el extranjero, un padre o una madre que originariamente eran españoles. Ajá. O sea que es un supuesto muy, muy, digamos, es el menos habitual porque es más complicado, pero bueno, claro. Existe. Evidentemente, para acreditar esa relación necesitamos el certificado de nacimiento y el libro de familia. Uh-huh. Después, el arraigo laboral, pues ese tipo de residencia temporal para los que estén en España, digamos, una duración mínima de 2 años. Y, sobre todo, hayan tenido algún tipo de relación laboral mínimo 6 meses. ¿Cómo lo acreditamos? Pues con cualquier tipo de prueba legal, ya sea el contrato, aceptan incluso una vida laboral, que se vea que has cotizado mínimo esos 6 meses, y ya con eso nos bastaría. Y luego el arraigo social, que es el que más habitualmente suelo encontrarme yo, es otro tipo de residencia temporal, pero aquí te exigen haber estado 3 años y acreditar vínculos o bien familiares con otros extranjeros residentes, o si no tienes forma de acreditar esos vínculos, presentando un informe de inserción social, que eso es muy fácil de conseguir. Lo que pasa es que este informe tiene la pega de que cuando tú pidas cita en extranjería para tramitar este permiso, ese informe tiene una validez de 30 días. Mm. Entonces, a veces pasa que entre que te dan la cita y tú vas a tramitar la solicitud, se te caduca. Claro. Ese es la única pega. Madre mía. Y para acreditar también el arraigo social, tienes que demostrar, o bien si vas a trabajar para alguien, pues el contrato de trabajo, o si vas a trabajar por cuenta propia, pues todo, pues que has presentado un plan de negocio, que te vas a hacer autónomo, etcétera, etcétera, o bien que dispones de medios económicos para quedarte en España. Pero básicamente son estos tres tipos de permisos que pueden acceder aquellos extranjeros que están en situación irregular. Luego, estos trámites tampoco es que vayan demasiado rápido, ¿no? Te puedo decir con firmeza que lo que más se tarda es que extranjería te conteste para iniciar la solicitud. Uh-huh. Porque una vez la inicias y la presentas, suelen ser 1 mes o 2 que tardan en contestarte. Pero lo que realmente así que se dilata en el tiempo es la respuesta por parte de extranjería, de las oficinas de extranjería. Porque es horroroso como está ahora. Claro. El COVID lo mueve todo. Uf, sí. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más. No, bueno, si tienen más curiosidad y nos quieren preguntar, pues básicamente son requisitos generales. Luego, si están interesados en algún tipo de permiso, pueden acudir a la web del ministerio y ahí también está explicado la documentación que necesitarían presentar y todo. Bueno, si alguien tiene alguna duda y quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, nos pueden llamar al número de teléfono que te voy a decir a continuación. Sí. Porque yo a veces tengo lapsus mentales. Sí. Es el 675-497-752. Vale, perfecto. Leticia Fuentes, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros siempre. Hasta luego. Un beso. Adiós, adiós. Bueno, pues ya lo sabemos. También la ley de extranjería tiene lo que tiene y es mejor conocerla bien para hacer bien las cosas. Vamos a seguir bailando, nos vamos a ir con Fancy, una canción que se llama Flames of Love. Es que recordemos que el lunes es el día de los enamorados y bueno, el amor se vive de muchísimas maneras, también se puede vivir bailando. Soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com.

Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voilà. Para celebrarlo bien, pues nos vamos a ir con nuestra agenda, con nuestro compañero Agustín Reyes, que ya está por aquí por los estudios. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? He tenido que reír con Agustín Reyes, señoras y señores, porque... Agustín, te voy a poner una canción que yo creo que te gusta. He puesto el tema de que Ryan Guaya Guaya y me ha dicho, a mí me gusta, pero yo creo que te gusta más a ti, que tienes tus ganas ya de decir Guaya Guaya. Guaya Guaya, hasta el fin de... Hasta el lunes, ¿no? Pues sí, verdad, claro. Que tengo ya las ganas de que no, llegue el fin de semana. Que, y tú vienes cargadito, ¿no? De una agenda cargadísima. Cargadísima hasta los topes. Eso me gusta a mí. Sí. Empezamos en Gelves, que esta tarde tenemos teatro. Pues sí, tenemos teatro en Gelves. Pues bueno. Sí. No, creo yo que tenemos a Mariquilla La Pelá en el Teatro Municipal de Gelves, ¿no? Mariquilla La Pelá. A partir de las 6 de la tarde. Entrada gratuita. Con lo que hasta completar el aforo, con lo que resulta de que hay que irse un ratito antes para no quedarnos sin entradas. Es un teatro musical para toda la familia. Mariquilla La Pelá, a partir de las 6 de la tarde, Teatro Municipal de Gelves. Y seguimos con más Saraos y Saraito, que tenemos por aquí para contar. Tenemos un musical romántico, se llama Baila con el Corazón, que aborda temas sociales como la homofobia, el moving y la desestructuración familiar, así como las adicciones a las redes sociales, el trabajo y la droga. En fin, diferentes historias con un profundo trasfondo social que no dejará indiferente y sobre todo que trata algo tan importante como es el amor. Una película necesaria para los tiempos que corren. Muy pronto pues la podremos ver. En concreto, el estreno será el próximo 20 de febrero en los cines Los Arcos a las 12:30 de la mañana. Baila con el corazón. Es que llega el lunes, que ya sabemos que es el día de los enamorados. Y bueno, pues nada, el Love is in the Air, en el aire. Hombre, por favor. Y lo bonito que es eso. Lo mismo arranco la semana que viene el lunes con el Love is in the Air, fíjate, te digo, que es ya, una gran canción. Ya tienes una idea para empezar bien la semana. Me la apunto. Hombre. Más sarajos y saraitos. En este caso, pues tendremos para mañana, día 12, sábado, la inauguración en el Centro de Cerámica de Triana de la exposición La Huella, fruto del proyecto de colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Se expondrán piezas de cerámica realizadas por los alumnos de esta facultad, pues la escuela, y cuyo hilo temático conductor es el concepto de lo orgánico. Recordamos, será mañana 12 de febrero hasta el próximo 12 de marzo esa exposición, que tendrá llamada La Huella, y que tendrá lugar, como decía, en el Centro de Cerámica Triana, pues en Triana, claro. Sí, se inaugura mañana y además van a estar representantes de la Escuela de Artesanos también en esa inauguración, La Huella. Efectivamente. ¿Qué más? Pues mira, ya nos vamos, seguimos en este caso en el Aljarafe, ya no en nuestra localidad. Y es que, bueno, tenemos muchas festividades y muchas celebraciones en este caso de, bueno, de lo que toca en esta temporada, que son los carnavales. Carnavales, ¿no? En concreto, pues tendremos carnavales muy cerquita de aquí. En concreto, en Mairena del Aljarafe, tenemos novedades y cartelazo para esa vuelta del carnaval, que empezará hoy viernes, tras las restricciones severas que hemos tenido este tiempo atrás. Contará con el día de callejeras, espectáculos de nivel El Balsero de Jesús Bienvenido, las chirigotas del bizcocho o la eterna banda del Capitán Veneno, así como un desfile que será durante toda la mañana del sábado. Oye, hablando de que hay menos restricciones, ¿tú eres de los que todavía va por la calle con la mascarilla? Porque me he visto particularmente ayer que entraba en vigor. He cambiado el chip de ayer para hoy. Pues fíjate, ayer lo entendía, ¿no? Era el primer día que podíamos ir sin mascarilla en la calle y yo llego a las inmediaciones del cole sin mascarilla, hasta que no vi que había mucha gente, no me la puse. Y la gente que pasaba por mi lado miraba raro. No lleva mascarilla, loco. Entonces, digo, todavía no se ha entrado. Pero es que hoy me ha pasado igual. Digo, madre mía, que ya no debemos de... Verás, ya que se ha quitado, joder, pues vamos a aprovecharlo. No, por supuesto que sí. Verás que yo creo que además estamos para, bueno, para aprovechar esas ventajas que nos están dando, ¿no? Y quitar un poquito, bueno, siempre con precaución, por supuesto. Pero bueno, si has quitado esa restricción, oye, pues cada cual, desde luego, tomará la decisión oportuna. Yo estoy deseando, ojo, vamos a ver, no como los locos, venga, a quitarnos mascarilla y a lo Boris Johnson, no. Sino que pase la pandemia lo máximo posible. El consejero de salud, Juan Aguirre, ¿no? Jesús Aguirre. Dice, pues esto de que, hombre, que la pandemia todavía continúa, que se espera que sea la última gran ola y que luego, bueno, es normal que haya picos o una subida de incidencia, pero más controlada, ¿no? Yo espero que esté la cosa lo suficientemente bien como para que se elimine las mascarillas, porque de verdad, es que es un complemento con el que no me llevo bien. Entonces, claro, yo celebro que se quiten las mascarillas en el exterior, siempre con la precaución y con el cuidado, pero jolín, es que hay gente que no, yo estoy habituado, a mí me da igual, yo ya, pues yo no. No la llevo bien. Bueno, cada uno lo lleva como puede. ¿Qué te parece si seguimos contando más cositas, más saraos y saraitos para este fin de semana? En concreto, perdón, a ver. Nos vamos a la presentación en Villanueva del Ariscal del tercer cartel de la Semana Santa del Aljarafe. Y es que mañana sábado a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal tendrá lugar la presentación, como decíamos, de este tercer cartel de la Semana Santa del Aljarafe, obra del ariscaleño Francisco Jesús González Cantos. Será, por supuesto, con entrada libre hasta completar aforo y será obligatoria en todo momento, en este caso, el uso de la mascarilla. En Tomares tendremos pues una comedia de la mano de María Galiana, de Juan Messenger, en este caso, y Jimmy Roca, que ponen en escena la comedia El Abrazo. Se podrá ver hoy en el Auditorio Municipal Rafael de León, en Tomares, a partir de las 8:30, con un precio de las entradas para los empadronados a 12 y para los no empadronados a 15 euros. Seguimos con más saraos y saraitos. Nos vamos en este caso a Sevilla Capital, y es que en el Teatro Central se presenta el estreno absoluto de Wolf, duelo de danza y piano de la mano de Natalia Jiménez y Jordina Millá. El escenario, en este caso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ofrece esta pieza en residencia con el programa Ágora. Será, como decíamos, en el Teatro Central, tanto hoy como mañana, en la Sala B, a partir de las 7:30 de la tarde, este estreno absoluto de Wolf, pieza de danza donde la bailarina y coreógrafa Natalia Jiménez Gallardo danzará los acordes del piano de Jordina Millá. Más cositas. Nos vamos en este caso a Umbrete, donde se celebrará también, como te decía antes, pues el carnaval, con un desfile por el pueblo y con una fiesta finalmente en la caseta municipal. Las actividades comenzarán a las 5 de la tarde con un desfile de carnaval por las calles del pueblo y que partirá en este caso o concluirá en la caseta municipal, y que contará con personajes animados, charanga y batucada. El recorrido será variado por toda lo que es la población, y tendrá, como decíamos, espectáculos musicales, bailes y juegos. En Umbrete, en concreto, será a partir de hoy a las 5 de la tarde. Muy bien. Mucho carnaval concentrado en este fin de semana. Sí. En concreto también en Espartinas tendremos de la mano de Farandulario Teatro el espectáculo Las Lecciones de Merlín. Organizado por el Ayuntamiento de Espartinas, organiza este espectáculo teatral infantil para hoy a las 7 de la tarde en el Auditorio Santa Ana. La compañía teatral Farandulario continúa con su línea de teatro educativo y recurre a la magia y diversos recursos técnicos para poner en escena llamada esta obra de Las Lecciones de Merlín, una versión de la leyenda más famosa de la historia, y en fin, utilizan distintos eventos, como decía, hoy a las 7 de la tarde en Espartinas, en el Auditorio Santa Ana. ¿Qué más cositas hay por ahí? Pues mira, muy cerquita de aquí tenemos para mañana el concierto del grupo sanjuanero Soniquete, como decía, en San Juan de la Alfarache, en el Teatro Municipal Romero San Juan. Será la presentación del disco de este grupo Soniquete, grupo local desde hace años, donde se amenizan fiestas, ferias y demás eventos. A las 8 de la tarde, mañana sábado, como decía, en el Teatro Romero San Juan. Entradas gratuitas que pueden conseguir llamando a la Biblioteca Municipal Mateo Alemán. Y bueno, Soniquete. Soniquete, fiesta, diversión. Son muy buenos, ¿eh? Nos vamos en este caso con música, y es que hoy a las 6 de la tarde tendremos en la Sala Long Rock el concierto de Fraggle Pop, un grupo perfecto para pasar un día inolvidable. Versiones de canciones conocidas y bailables en español y en inglés. Sin duda, estos músicos de Sevilla conseguirán que disfruten los invitados que vayan como nunca. A las 8 de la tarde tendremos música antigua en el Espacio Turina, sonatas para violín y clave o bajo continuo de Bach, Alfonso, de la mano de Alfonso Sebastián y Andoni Mercero. También hoy a las 8 de la tarde en la Sala Montezión tendremos el concierto de música urbana Yekene Show, con un precio en las entradas desde 3 euros. A las 8:30 nos vamos a la Sala X, donde tendremos música de rock alternativo, con un concierto de la mano de Tundra y Pirámide, con un precio en las entradas desde 16 euros. Y tendremos también en la Sala Custom música hip hop de la mano de La Osa, a partir de las 9, como decía. El talento de este malagueño llamado Daniel Martínez de La Osa Romero, más conocido como De La Osa, un secreto a voces en el panorama del hip hop nacional, como decía, en la Sala Custom hoy a las 9. Que conste que lo de La Osa es más bestia todavía de lo que parece. Es el concierto es esta noche, mañana y el domingo. Sí, ¿no? Y tiene, en los tres no podemos comprar las entradas. Tiene en entradas agotadas. Entradas agotadas. Yo tenía ese apunte por aquí, pero no estaba seguro de que quedara para alguno de esos días. Sold out, total, los tres. Pues un éxito rotundo en el Sevilla de La Osa, se lo puede apuntar. Pues muy interesante, sí, sin duda, sí, para el que le guste la música hip hop. También tenemos en la sala Even, música hip hop también de la mano de Sweet Hen, más conocido como Marcel Serrano. Nace en Barcelona en el año 99, componente del grupo Batroom Studios y miembro del colectivo La Cantera, una de las nuevas revelaciones del panorama hip-hop actual, representando así toda una nueva generación de jóvenes inconformistas, con precio en las entradas a partir de 10 euros. Conciertazo también para esta noche a las 9 y media de la noche en el Auditorio Fibes de... Fibes, claro, sí. Y es que nos llega la gira de Medina Azahara, rock andaluz, la vuelta... de este grupo que se formó allá por el año 79 en Córdoba. Y bueno, y precio de las entradas en Fibes, como decíamos, desde 32,40 hoy a las 9 y media de la noche. Y además es que acaban de sacar un disco que recopila los grandes éxitos de Triana, ¿vale? Pero cantados como Medina Zahara. Con el toque de Medina. Es algo espectacular. En el primer single, que es este, Tu Frialdad, está incluso India Martínez. Vamos a escucharlo un poquito porque es un temazo, ¿vale? Vamos a escucharlo. Tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer. Porque a mí me atormenta en el alma. Y sueño con gran pasión. Bueno, una maravilla, ¿eh? En el disco, Agustín. Pues sí, hay que escucharlo y quien pueda y quien tenga la oportunidad, pues ir a verlo. Como decían, hoy a las 9 y media de la noche en el Auditorio Fibes de Sevilla, el grupo Medina Azahara, con un precio de las entradas desde 32,40. Más cositas por ahí. Pues vamos a seguir hablando de música, y es que para mañana a las 6 de la tarde en CaixaForum Sevilla tenemos el concierto del coleccionista de paisajes. Desde el golpe rítmico de un martillo hasta el rumor del viento, todo lo que nos rodea crea un fondo musical que nos acompaña a lo largo del día. Mientras 6 músicos interpretan obras inspiradas en estos sonidos y escritas por Debussy, Ravel o Stravinsky, entre otros, el coleccionista de paisajes graba durante el concierto estas sonoridades. Estará acompañado de danza, malabares, sombras chinescas y muchas sorpresas más en este concierto, como decía, mañana a las 6 de la tarde en CaixaForum Sevilla, de la mano del coleccionista de paisajes, con un precio de las entradas desde 6 euros. Más cositas. Más saraos y saraito. Claro. Y es que mañana a las 6 de la tarde tenemos en La Tregua, en la sala La Tregua, el concierto de rock alternativo de la mano de Hortensia Black y M42. Entrada libre hasta completar aforo, tarde de rock clásico internacional con pinceladas nacionales y algún tema propio a cargo de la formación M42 y de Hortensia Black. Uh-huh. Más música en este caso. A las 6:30 ya nos vamos. Volvemos en este caso a la sala Long Rock para disfrutar del concierto pop indie de la mano de Palo Rosa, con un precio de las entradas a 5 euros. Palo Rosa, recordamos que es un grupo de versiones pop rock formado por gente joven y con mucha actitud, que hará recorridos por los mejores éxitos del panorama nacional e internacional, incluyendo otros géneros como el indie o el rock clásico. Uh-huh. Tenemos más música, en este caso a las 9 de la noche en la sala Platea Odeón Imperdible tendremos el concierto de Rafa Taleguilla, con un precio de las entradas desde 10 euros. ¿Cómo es Rafa Taleguilla? Taleguilla. Madre mía, Rafa. Tal y como suena, verdad que no. Me imagino que será Rafael Andrade Taleguilla. Pues seguramente. Pero lo estoy buscando y no me fío, no vaya a ser que ponga aquí algo raro. Me sale como Rafa Taleguilla. Rafa Taleguilla. Tal cual. Te iba a buscar alguna canción de Rafa Taleguilla, pero no me atrevo. Bueno, quizás encuentre algo del siguiente concierto que tenemos también para mañana a las 9, en este caso en la Sala X de Mabu. Pop Rock Indie. En Mabu, recordamos que es una banda de pop afincada en Madrid, que nace a principios del año 2008, liderada por la cantante y la compositora María Blanco, acompañada por el músico y productor Charlie Solano. Como decíamos, Sala X, mañana a las 9, desde 12 euros. Ahí tenemos a Mabu. Vamos a escucharlo un poco, a ver. Cuando empieza a cantar, claro, pues ahí hay como un rollo muy ambiental, ¿no? La canción, por cierto, es, bueno, esto es invierno, vamos a buscar otra, porque esto es así como más ambiental, a ver si encontramos alguna donde cante. Mira. Me cogías la mano y me decías. Esto es del nuevo disco que se llama Un año después. Salen bien. No todos los días salen bien. Bueno, de Mabu. Me imagino que tendrá cosas así como más rítmicas. Agustín Reyes, recuerda los datos. Pues mira, recordamos los datos de Mabu. Concierto que será mañana en la Sala X a las 9 de la noche. Pop, música pop rock indie, de la que hemos escuchado un poquito, esta banda de pop afincada en Madrid, con un precio de las entradas desde 12 euros. Podemos terminar el sábado a las 9 y media también, pues en este caso en Fibes, con el conciertazo del Arrebato. ¡Hombre! Se llama Tour más Abrazos. Se trata de una actuación perteneciente pues a su nuevo espectáculo, como decíamos, llamado Más Abrazos, este nuevo álbum que salió a la venta en diciembre del 2020 y pues actualmente hay una edición especial de Abrazo, publicada en septiembre del 19, que incluye 4 canciones extras sobre esta colaboración también con el grupo Camela. Sí, sí, sí, sí. En una guitarra nueva, búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, mírame. No ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena. Es que poco se puede decir de Javi el Arrebato, que es un crack, que es un tío súper simpático, un tío lleno de alegría, un tío lleno de curiosidad, de hacer cosas por la música y además el tío más humilde del mundo que te puedas encontrar, ¿eh? Es que es genial. Es que es un tío alucinante. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con él y alucinante, ¿sabes? Muy cercano, es un tío súper cercano. Dice que con su primer dinero que ganó como cantante, que bueno, pues no llegaba a 1.000 euros, pero lo pidió en billetes pequeños y cogió y los echó en la cama. Pues todo era para hacer una lluvia de billetes porque eso no lo había visto nunca él y quería hacerlo. O sea que imagínate a dónde llega la ilusión de este artista. Una maravilla. En fin, ¿recuerdas los datos de Javi? Recordamos, el concierto será mañana a las 9 y media de la noche en el Auditorio Fibes Sevilla, con este Tour Más Abrazos, de la mano del Arrebato, con un precio de las entradas desde 32 euros. Hay una canción del Arrebato que me encanta, que es la de Mi colega de siempre, que es una canción maravillosa. Pues seguimos con más Saraos y Saraíto. En este caso nos vamos ya para el domingo. A la 1 de la tarde tendremos en la platea Odeón Imperdible, conciertos de Ace Jazz, Sayans Session, con entrada libre hasta completar aforo. Jazz Session, que bueno, tienen el arte de crear y ejecutar música que surge de manera espontánea, uh-huh. También contando con los aficionados, amantes y músicos que estén allí presentes. A las 6 de la tarde, ya también para el domingo, en Caixa Forum tendremos el concierto de Soul y Funk de la mano de The Gourmets. Partiendo de raíces de la música afroamericana, The Gourmets se adentran en el gospel y en el soul, al estilo de grupos míticos como The Golden Gate Quartet o el grupo de Dixie Humblebell. Con sonidos vibrantes y tesituras muy amplias, ofrecen gospel fresco y potente, cargado de sentimiento y de mucho ritmo. Como decía, el domingo a las 6 de la tarde en Caixa Forum Sevilla, concierto de The Gourmets, con un precio de las entradas desde 15 euros. Muy bien. No tenemos ya mucho tiempo, yo creo que 2 o 3 todavía entran. Pues vamos a cambiar de la música al teatro y nos vamos a hablar, pues, ni más ni menos que, bueno, un espectáculo que repite después de estas navidades en el Cartuja Center Sevilla. Y es que vuelve el homenaje a los Álvarez Quintero, uh-huh. en la sala Cité, en este caso una sala aparte del auditorio, donde se representarán un total de 10 funciones de la mano de la producción de Mundo Ficción y Cartuja Center, con motivo, por supuesto, del 150 aniversario del nacimiento de uno de los hermanos, en este caso Serafín Álvarez Quintero, donde los actores Alfonso Sánchez, Antonia Gómez, Carmen Canivel y Alberto López darán vida a los personajes de algunos de los sainetes de los dramaturgos utreranos. Como decía, en el Cartuja Center Cité, en Sevilla, el homenaje a los Álvarez Quintero, Tendremos diferentes actuaciones desde el viernes, desde hoy viernes hasta el domingo a las 8:30 de la tarde, con un precio de las entradas a 20 euros. Pasarán los años y pasarán los años y seguiremos viendo obras de los Álvarez Quintero. Hombre, por supuesto. Porque además, lo bueno que tienen esas obras, que son súper divertidas, los sainetes, es que como cada actor que la interpreta le da su toque, pues al final es como ver algo nuevo. Y pues es, sí. Y es súper chulo. ¿No? Y se reinventa esas obras conforme pasan los años. Pues otra. Sí. Venga, dime otra. Más teatro. En este caso te voy a comentar que en el Lope de Vega tenemos este fin de semana la representación teatral El Ávaro. Es una comedia musical basada en la obra original del autor francés Jean-Baptiste Poquelin, de Molière, adaptada por Ricardo Iniesta. En este caso cuenta con un amplio reparto compuesto por 8 actores que encabeza Carmen Gallardo, y el espectáculo ha sido producido por la compañía sevillana Atalaya y fue estrenado el pasado mes de enero en el Teatro Calderón de Valladolid. Como decía, Teatro Lope de Vega, la obra El Ávaro, este fin de semana, tanto viernes como sábado a las 8 de la tarde, el domingo a las 7, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Muy bien. Pues ahora ya sí que sí, Agustín Reyes, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Hasta la semana que viene. Nos vemos el fin de... Que disfruten de esos saraos y saraitos. Nosotros nos vamos. Yo tengo la mano ya arriba, ¿eh? Bien, a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. Feliz fin de... Hasta el lunes.